vida mía. Arráncame de un golpe el corazón, evítate toditas las mentiras, entiérrame el puñal de tu traición. Si tú ya no me quieres, no te calles, que duela lo que tenga que doler. No quiero andar vagando por las calles llorando por perder a mi mujer, y andar perdido metido en las cantinas y pisoteándome el alma en cada esquina, hecho pedazos, muriendo a cada paso, cargando mi dolor. Y andar cantándole al mundo mi derrota, pidiendo a gritos que me sirvan otra copa, ahogando penas, pagando una condena en la cárcel de tu adiós. Ya no me quieres, vete lejos. No quiero ni tu sombra junto a mí, ni andarme tropezando con recuerdos, volver a caminar donde caí. Si tú ya no me quieres, dilo a gritos, que el mundo entero sepa de una vez. No quiero que la gente me pregunte, no quiero hablar de ti ni del ayer. Y andar perdido, metido en las cantinas y pisoteándome el alma en cada esquina, hecho pedazos, muriendo a cada paso, cargando mi dolor. Y andar cantándole al mundo mi derrota, pidiendo a gritos que me sirvan otra copa, ahogando penas, pagando una condena en la cárcel de tu adiós, ahogando penas, pagando una condena en la cárcel.